Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. 34 órganos fueron trasplantados en 2015 en la provincia de Almería y hubo más de 20 receptores de tejidos. En Punto de Apoyo repasamos hoy los datos más actuales en materia de trasplantes y les contamos los últimos avances. Hablaremos con la coordinadora de trasplantes de Torre Cárdenas, el director de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Ortopédica y Traumatológica y también con la responsable del Banco de Tejidos y Médula de Málaga. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. 34 personas salvaron su vida en 2015 gracias a la veintena de donaciones realizadas en la provincia de Almería. Unos datos muy por debajo de los correspondientes a 2005, 10 años antes. Hace una década se salvaron 65 vidas. Y es que el pasado año bajó hasta el 50%, hasta la mitad, el número de fallecidos en UCI por muerte encefálica. Nos acompaña Charo Ortuño, coordinadora de trasplantes de Torre Cárdenas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también Antoine Nicolás Nagén, director de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Ortopédica y Traumatológica de Torre Cárdenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias a ti. ¿Qué significan estos datos? Lo primero de todo, para analizarlos un poco, menos muertes por accidentes, imagino, y laborales, que es una buena noticia, pero claro, tiene también su otra lectura, ¿no?, o interpretación. Su repercusión. No es solamente ya la bajada de los accidentes laborales y los accidentes de tráfico, que llevan varios años produciéndose. También están las novedades, las técnicas quirúrgicas, neuroquirúrgicas, que se hacen un poco más agresivas porque cuentan con más medios. Entonces, pues se puede salvar a más pacientes, con lo cual pues se detectan menos muertes encefálicas porque fallecen menos personas en esas condiciones. Evidentemente, yo lo he dicho siempre, nosotros somos sanitarios y evidentemente estamos aquí para salvar a quien se pueda salvar y para intentar rescatar lo que se pueda rescatar de las personas que, por desgracia, pues siguen falleciendo. Son esos tres elementos los que hacen que se detecten menos muertes encefálicas. Hay que alegrarse, Charo, por el descenso, como decimos, de las muertes violentas o por esas razones, pero esta nueva situación obliga, evidentemente, a replantearse nuevas formas de donar. Pues nos obliga a darnos la vuelta como un calcetín prácticamente. Hasta ahora, y tú lo estás hablando de muerte encefálica, estás hablando de personas que fallecen en una situación muy especial, y es que su cerebro deja de funcionar, pero hemos tenido que seguir buscando donantes en otras situaciones. Y ahora mismo estamos llevando a cabo también que el Hospital Torre Cárdenas está colaborando prácticamente desde el inicio de este proyecto, los donantes a corazón parado. Entonces, son personas que mueren y que hay que hacerlo de una forma inmediata, y la extracción hay que hacerla de una forma inmediata, pero además hay que preservar esos órganos para que la falta de circulación, la falta de sangre y de oxígeno no estropee esos órganos. Estamos también pues animando a las familias y animando a todos los posibles receptores de un órgano que se pueda extraer en vivo, a la donación en vivo. O sea, que no solo sea, no esperen solo a poderse trasplantar de un donante cadáver, que puede llegar y puede llegar perfectamente, pero si ven que no llegan, que tienen unas características especiales que no les permiten encontrar su donante idóneo, pues también pueden conseguir que una donación en vivo. Entonces nos está obligando a buscar por donde no hay. De hecho, habréis visto que aunque baja el número de donantes, baja el número, no de donantes exactamente, lo que ha bajado en el país ha sido la detección de muerte encefálica, se sigue manteniendo el número de trasplantes y se sigue manteniendo el programa. Por desgracia, ni antes ni ahora estamos llegando a cubrir toda la lista de espera, pero bueno, nosotros estamos en ello. Esas son las dos donaciones de las que echa mano un poco la sanidad, el donante vivo y en asistolia. ¿En Almería cómo están funcionando? Bueno, el donante vivo solamente se realiza en centros que pueden realizar trasplante. Almería solamente no tiene trasplante de órgano, tiene programa de trasplante de órgano, solo tiene programa de implante de tejido. Entonces, lo que es el donante vivo lo llevan desde Málaga, que es de nuestro centro de referencia para trasplante renal y hepático. Pero lo que es sobre la donación, pues ya te digo que fuimos de los primeros hospitales en Andalucía en adherirnos al programa de donación en asistolia. Este año llevamos 2 donantes en asistolia desde el día 2 de enero, porque no fue el día 1, fue el día 2 de enero, pues ya llevamos 2 donantes de este tipo. Y bueno, pues seguir buscando, seguir animando a la población en general y hacerles ver que eso, que una vez que alguien ha fallecido, por desgracia, para lo único que puede servir, lo único que se puede salvar son sus órganos para que otra persona pueda seguir viviendo. Para salvar otras vidas, está claro. A pesar de estos datos, se echaron menos positivos en la provincia. Lo cierto es que en Andalucía ha vuelto a batirse el récord de trasplantes y donaciones con un aumento del 3% el pasado año, una cifra que sube hasta el 10% a nivel nacional en el conjunto del país y nos sitúa de nuevo como líderes mundiales desde hace 24 años. Somos imbatibles. En eso realmente ya podemos estar bien orgullosos los españoles, que generalmente tenemos poco de qué alegrarnos, de que ahí no nos gana nadie. Efectivamente, tú ves los datos de Estados Unidos, que parece que allí atan los perros con longaniza y no tienen absolutamente nada que ver con los datos de donación en España. Pero es por eso, porque no dejamos de movernos. Porque si vemos que por un sitio está bajando el número de donantes, que no se puede conseguir más a ese nivel, intentamos buscar por otro sitio, intentamos darle respuesta a esas listas de espera que, por desgracia, habrás visto que nunca nadie se queja de ellas, porque realmente esas listas de espera son responsabilidad única y exclusivamente nuestra, son una responsabilidad social. Ahí no puedes pedir que pongan más dinero, ni más medios, ni más personal. Lo tenemos todo, lo único que no tenemos son órganos. De vuelta a casa, Antoine, ha habido en 2015 14 donantes de 20 a 76 años y se han trasplantado 34 órganos y ha habido más de 20 receptores de tejidos. Son los datos aquí, ¿no?, en la provincia de Almería. Son los datos de la provincia. Gracias a la generosidad de la gente que se declara donante en vida y gracias también a la generosidad de los familiares, que nos dejan trabajar a los traumatólogos, porque nosotros intervenimos en la última fase de la donación, en la última fase, un momento muy delicado para la familia, tienen mucha prisa, como es lógico, de estar con su ser querido, de acompañarle hasta donde tengan que llevarlo. Intervenimos en la última fase, nosotros solemos reiterar el hueso, que es un órgano, pero el hueso no necesita estar el paciente con el corazón latiendo para que lo podamos retirar, ¿no? Retiramos los huesos de los pacientes para poder usarlo posteriormente y retiramos también tejidos tendinosos, los tendones, y quitamos también ligamentos para posterior uso, tanto en cirugía tumoral o en reconstrucciones de ligamentos y tendones que se han dañado. Nuestro centro hospitalario Torre Cárdenas está autorizado en concreto para el trasplante de tejidos, ¿no? Está autorizado para la extracción de los tejidos y para su implante también. Está autorizado, sí. ¿Y cuál es el funcionamiento de la unidad? ¿Cuál es el balance de este año que hemos cerrado recientemente? Pues en este año realmente hemos tenido, como ha dicho Charo, ciertas dificultades en poder surtirnos, para entendernos de cierta manera, para surtirnos de tejido óseo que no hace falta en nuestras cirugías. Nosotros trabajamos en estrecha relación y colaboración con Málaga, que es nuestro centro de referencia. Todos los tejidos que sacamos se mandan a Málaga, donde procesan, y luego a demanda, según los casos que nos vayan surgiendo en nuestras cirugías diarias, cirugía de revisiones de las prótesis donde hay gran pérdida ósea, cirugía de rescate de ligamento cruzado anterior, de reparación de los ligamentos, también echamos mano al Banco de Málaga cuando no existe ya la posibilidad de usar el mismo injerto del mismo paciente. Y también una parte muy importante, que lo pasa que nosotros aquí no la hacemos en las cirugías tumorales, que es piezas grandes. Cuando un paciente tiene un cáncer, por ejemplo, de un brazo, de la zona proximal del brazo, se tiende a la cirugía conservadora, pero en algunos momentos hay que usar, por ejemplo, extremidad proximal domero, ¿no? Eso lo usan en la unidad especializada en cirugía tumoral y reconstruyen todo el húmero proximal, por ejemplo, o toda la tibia proximal o todo el fémur distal en pacientes en edad pediátrica o en edad adulta, y eso le puede salvar una extremidad después de un cáncer que pueden haber sufrido, ¿no? Y se entonces, reconstruye con las donaciones se reconstruye con las donaciones de la gente que han donado sus órganos, ¿no? Nosotros en teoría somos dos traumatólogos que se ocupan de la extracción. Cuando hay una extracción se pone en funcionamiento a través de la coordinadora de trasplante, que es Charo, da la voz de aviso con bastantes horas de antelación para que estemos preparados. Cuando llega el momento, cada uno actúa conforme vaya llegando el tiempo suyo, cada uno tiene su tiempo, ¿no? Y los traumatólogos, ya digo, nosotros actuamos en la última fase, actuamos cuando el paciente ya está frío, digamos, ¿no? Pero tenemos que actuar con celeridad por los problemas que hemos dicho, en que la familia ya está un poquito nerviosa, ¿no? Y ese tejido iría al Banco de Málaga. Este tejido iría al banco de Málaga, iría bien identificado con todas las condiciones de asepsia, con todas las condiciones que están perfectamente reglamentadas, cómo tiene que ir, con el frío necesario y a la mayor celeridad posible, y en el Banco de Málaga, donde se procesa. Se procesa esa muestra o ese tejido que mandamos. Se procesa, se hace su análisis microbiológico, se hace su análisis sobre bacterias, se van cortando las piezas según las necesidades que vayan surgiendo, y todo eso se conserva en Málaga. Entonces, cuando a nosotros nos hace falta en alguna cirugía, por ejemplo, una prótesis de cadera que tiene mucha pérdida ósea y tenemos que reconstruir otra vez esta cadera, nosotros calculamos lo que nos hace falta, nos ponemos en contacto con el centro de Málaga, para decir, mira, tenemos una cirugía, tal día, a tal hora, nos hace falta estas piezas. Entonces, el centro de Málaga nos contesta la disponibilidad que hay o las otras alternativas, y así trabajamos. La importancia es la lectura, al final de todo esto, la importancia de ser donante, de donar. Es muy importante, yo creo que uno de los actos más generosos que puede hacer el ser humano. ¿Qué pasos hay que seguir, Charo? Bueno, antes de contarte los pasos, que te los voy a contar, me gustaría hacer hincapié en que cada vez estamos más concienciados en que la donación de órganos salva vidas y que, bueno, y es absolutamente cierto, pero quizás se consideren a los tejidos algo así como los hermanos menores, y quiero decir que no porque la necesidad de huesos es una constante en traumatología y en ortopedia desde tiempos inmemoriales. Antes se recurría a hueso de vaca, a hueso animal. Desde que empezamos con las pestes porcinas, las vacas locas y demás, pues esa vía de surtirnos de material óseo se ha anulado y tiene que ser material humano. Y, hombre, no es lo mismo la vida y la muerte que vivir con un brazo o vivir sin un brazo, pero que alguien que no tenga un brazo diga la importancia de poder seguir usando tu brazo y poder seguir usando tu pierna. No es un hermano menor, es algo que se necesita para vivir y que, aunque no parezca tan extraordinario como un órgano, es necesario. Yo estoy convencida de que si Ronaldo o Messi, Dios no lo quiera, alguna vez necesitaran un ligamento cruzado y alguien dijera que provenía de un donante cadáver, esto iba a tener un impulso mucho mayor. Bueno, pues no necesitamos a Ronaldo y a Messi que se dediquen a marcar goles, pero vamos a ser conscientes de que nuestro vecino de al lado puede necesitar un ligamento, puede necesitar o cualquiera de nosotros un tejido, o cualquiera de nosotros, evidentemente, para poder hacer algo tan normal como subir una escalera. ¿Y qué pasos tenemos que seguir ahora sí para hacernos donantes? Hay muchas vías. Lo mejor, lo más positivo, es hablar en algún momento sobre ello. Decirle a las personas que tienes alrededor, nosotros nos vamos a poder preguntarte cuando llegues a una unidad de cuidados intensivos o a una unidad de reanimación, si quieres ser donante, porque por desgracia va a estar ya fallecido. Entonces, que las personas que hay a tu alrededor lo sepan. Puedes tener una tarjeta de donante, que es una forma de dejar claro cuál es tu voluntad. Puedes hacerte una voluntad vital anticipada, que eso se hace ya en la mayoría de los hospitales, en Torre Cárdenas se hace, y no tienes nada más que llamar por teléfono y te dan una cita. Y dejar clara tu voluntad de que quieres ser donante. Nosotros por ley tenemos que consultar de todos los donantes si tienen voluntades vitales anticipadas. Pero insisto en que lo más importante es que lo sepan las personas que hay a tu alrededor. No te van a hacer analíticas, no te van a hacer revisiones. Eso se hará en el momento en que, pues, por desgracia, llegará el momento de poder ser donante. Y en ese momento sería cuando se hace la evaluación de qué órganos podían servir y de qué órganos, pues, no están en condiciones, o qué tejidos no están en condiciones de ser trasplantados. Charo Ortuño, coordinadora de trasplantes de Torre Cárdenas y director de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Ortopédica y Traumatológica también de Torre Cárdenas, Antoine Nicolás Ennajén. Muchísimas gracias a los dos por haber compartido este tiempo de radio con nosotros. Muchísimas gracias a ti por el interés que te tomas por el tema. Muchas gracias. En la década de los 90 comenzaron a realizarse trasplantes de células madre procedentes de la sangre del cordón umbilical, después de descubrir que esta sangre es rica en glóbulos rojos, blancos y también en plaquetas, y que lograba efectos beneficiosos en pacientes cuya médula ósea estaba enferma. En Málaga funciona el Centro Regional de Transfusión Sanguínea, que alberga el Banco de Sangre y también el Banco de Tejidos y Médula. La responsable técnica del Banco de Tejidos y Médula es Mari Carmen Hernández Lamas. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y vosotros en Málaga? Pues bien, con ya un poco de frío, que hacía falta que llegara. Que llegara el invierno, ahora que se acerca la primavera llega el invierno, ¿no? Eso es. Las paradojas de la vida. Bueno, ¿qué es la sangre del cordón umbilical y para qué sirve, Mari Carmen? Bueno, pues la sangre del cordón umbilical es un producto que hasta hace unos años se desechaba. El resto sanguíneo que queda en la placenta y en el cordón, una vez que el bebé ha nacido y se ha separado de la madre, que no tenía utilidad clínica, pero se demostró y se vio que ese resto era rico en células madre de la sangre adulta. Y fue un hallazgo importante que revolucionó bastante el número el mundo del trasplante y que ha dado la posibilidad de realizar trasplantes a partir de esa sangre del cordón. Es evidente, Mari Carmen, que hay que donar el cordón umbilical. Si se puede, ¿quién puede donar sangre del cordón umbilical? Pues puede donarlo cualquier mamá con un embarazo controlado, que sea mayor de edad y que llegue a término. La embarazada es una persona de por sí sana y en términos generales podemos decir que cualquier embarazada mayor de edad puede donar el cordón umbilical. ¿Y cómo se realiza la extracción de sangre, de esta sangre? Pues es muy fácil, es un proceso que es inocuo tanto para el bebé que ha nacido como para la madre, porque una vez que la mamá ya ha dado a luz, es decir, el bebé ya está en el mundo y está separado de la madre, ese cordón umbilical que todavía está unido a la placenta y la placenta está todavía en el seno materno, ahí la matrona, mediante una bolsa de donación muy similar a la de donación de sangre adulta, recoge por gravedad una pequeña proporción de sangre que todavía queda. El momento es desde que el niño ha nacido y se ha separado de la mamá y ya está en neonato, por el personal de neonato, y la placenta todavía no se ha desprendido, en esos pocos segundos se recoge ese resto sanguíneo. ¿Y a dónde va esa sangre almacenada, Mari Carmen? Esa sangre después sufre un proceso de selección en el banco de cordón, se separa todo lo que no es útil para trasplante, se recogen las células madre, se reducen en una pequeña bolsita, se le da un tratamiento para que esas células se mantengan vivas y permanece en nitrógeno líquido con una serie de controles de calidad a la espera de un paciente que lo necesite. La posibilidad de que esta sangre sea utilizada por el propio donante en un futuro es difícil. Sin embargo, recientemente se ha realizado, Mari Carmen, un autotrasplante de células madre de cordón en el Hospital Niño Jesús de Madrid a una niña de 6 años con neuroblastoma, ¿no? Sí, yo quería en ese sentido hacer una puntualización porque hay quizá una información un poco sesgada con este tema. La sangre de cordón no le ha curado a la niña el neuroblastoma. La niña se curó de su neuroblastoma por toda la quimioterapia que le habían dado. Esa quimioterapia y esos tratamientos de quimio y radio no solamente destruyen las células malignas, sino también destruyen las células buenas de su médula ósea. Es decir, que como secundario a su tratamiento, la niña entró en una aplasia. Una aplasia es que su médula no produce células. Y para esa aplasia sí se utilizó esa sangre de cordón que estaba guardada. ¿Sí? Pero también se podía haber resuelto con cualquier unidad de cordón, banco compatible, ¿vale? ¿La sangre del cordón para uso autólogo, como estamos hablando, se puede guardar ahora mismo en España? ¿Qué se puede hacer con ella? Sí, vamos a ver. La sangre de cordón autóloga tiene poca indicación. ¿Por qué? Porque si hay una enfermedad congénita, esa sangre de cordón ya la tiene. Si hay algún problema hereditario, esa sangre de cordón también la tiene. Es decir, tiene poca utilidad. De todas formas, hay libertad para que los padres, una vez que han sido debidamente informados, informados sin sesgo y con claridad, si quiere guardarla, pues la guarda. La puedes guardar en un banco privado y usarla en un posible uso eventual, futurible y muy poco probable a lo largo del tiempo. ¿En qué investigaciones, algunas se me consta que son muy interesantes, algunas son ensayos clínicos a niveles mundiales, está trabajando ahora mismo el Banco de Sangre y Médula de Málaga? Pues sí, vaya, es algo que ha salido también en la prensa y en la televisión. Hace poco tiempo, una persona, un paciente que estaba infectado por el virus del SIDA y tenía una enfermedad hematológica, casualmente, después de un trasplante para su enfermedad hematológica, se vio que su problema de SIDA también se había resuelto. Y bueno, ¿y esto cómo pudo ser o qué es lo que había pasado? Pues resulta que hay determinadas personas que tienen una mutación genética, concretamente la mutación CCR5 delta 32, que impide la colonización del virus del HIV. Esto es una cosa altamente interesante porque, y a raíz de este hallazgo, estamos inmersos en un ensayo clínico donde se piensa demostrar que pacientes que necesiten trasplante porque tengan una enfermedad hematológica y a su vez estén infectados por el virus del SIDA, se puedan curar con unidades compatibles que tengan esta mutación. Para eso, la OMT, la Organización Nacional de Trasplante, ha encomendado a los bancos públicos de cordón de España que tipemos todas las unidades de cordón para ver si tenían esta mutación. Y, pues sí, podemos decir que hemos contribuido, que se han tipado todas las unidades de nuestro banco de cordón y que hemos encontrado 44 unidades de 8.717 que hemos tipado con esta mutación y están disponibles para aquellos enfermos que la necesiten. Además, también estáis trabajando con células mesenquimales y con un ensayo clínico sobre colirios de sangre del cordón umbilical o en el cordón umbilical. Sí, el ensayo de colirio, que ya nos quedan muy pocos pacientes para terminar, se ha hecho un estudio de tres ramas de colirio para enfermos de ojo seco severo. Se han utilizado colirios del propio paciente, colirios de banco de sangre y colirio realizado a partir de sangre de cordón umbilical de aquellas unidades que no son aptas para trasplante. Y esto ha sido además también un logro, porque unidades que en principio no se iban a utilizar pues se están utilizando para este tipo de terapia, y aunque el ensayo todavía no está terminado, pero tenemos ya resultados muy alentadores de que esta sangre de cordón es igualmente de eficaz para la realización de colirios, tanto o igual como el hecho del propio paciente o el hecho de un donante de banco. Y en cuanto al tema de células mesenquimales, pues sí, la sangre de cordón no solamente es rica en células madre de la sangre, sino en células madre de otras líneas celulares, como son las células mesenquimales, que estamos en una fase preclínica de estudio y ahí estamos en unión de la Facultad de Ciencias de Málaga a ver si llegamos también a buen puerto. Enhorabuena por esas investigaciones. Mari Carmen Hernández, la más responsable técnica del Banco de Tejidos y Médula de Málaga. Gracias. Gracias a vosotros. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días. Yo estoy embarazada y me gustaría saber qué pasos tendría que seguir para hacerme donante de sangre de cordón umbilical. Muchísimas gracias. Sigue con nosotros Mari Carmen Hernández Lamas, responsable técnica del Banco de Tejidos y Médula de Málaga. Mari Carmen, ¿qué respuesta damos a esta oyente que está interesada en hacerse donante de sangre de cordón umbilical y quiere saber qué pasos tiene que seguir? Pues en la ciudad de Almería tenemos tres hospitales autorizados para la donación de sangre de cordón para el Banco Público de Málaga, que son el Hospital Torre Cárdenas, el Hospital de Poniente y el Hospital de Huerca Loera. Si ella es una embarazada mayor de edad con su embarazo controlado, lo único que tiene que decir cuando ingrese en alguna de estas maternidades que quiere donar la sangre de cordón. Y ya el equipo de matronas, que además está en contacto con nosotros de forma permanente, harán la donación si es oportuno y si tiene todos los requisitos. Ahí queda esa respuesta a Mari Carmen Hernández Lama, responsable técnica del Banco de Tejidos y Médula de Málaga. Gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos destacando esa carta de las hermanas de Jesús María de Albox, ¿no? Sí, porque las hermanas de la congregación de Jesús María agradecen que el Saliente se haga cargo de la gestión de la Escuela Infantil Virgen del Saliente de Albox para evitar su cierre tras anunciar que abandonan el municipio. Para la Asociación El Saliente es un honor poder continuar con esta labor, la labor de las hermanas de la Congregación de Jesús María, y la asociación espera lograr estar a la altura. Una gran labor que han desempeñado durante 40 años, quien no ha pasado por esa escuela infantil, esa guardería o ha tenido a un familiar, una importante labor que seguramente va a continuar sin problema y con éxito El Saliente a partir de ahora. Y hablamos de ese taller de nuevas tecnologías. Sí, porque la Asociación El Saliente ha organizado un taller de acceso a las redes sociales y correo electrónico que se ha celebrado el pasado 17 de febrero a las 4 de la tarde con una duración de 3 horas. Y bueno, la actividad se ha desarrollado en calle La Reina 26 de Almería gracias a la colaboración de Andalucía Compromiso Digital y Cruz Roja en Almería. Así que bueno, para aquellas personas que son socios y socias de nuestra entidad y le interesa conocer el uso de las nuevas tecnologías, las redes sociales, el correo electrónico, todo este tipo de cosas, pues que estén atentos para el próximo taller y no pierdan la oportunidad de apuntarse. Y hablando de nuevas tecnologías y de redes sociales, ya están en la web y en las redes sociales las diferentes entrevistas de las Gacetas del Saliente. Sí, porque como nos gusta hacer habitualmente, pues invitamos a todas las personas que están escuchando este programa aquí en Candil Radio, nuestro programa Punto de Apoyo, que pues se metan en nuestra web, en elsaliente.com, y allí pueden ver toda serie de todo tipo de noticias, de actualidad, de muchos temas de interés. Y uno de ellos son las entrevistas que se publican en cada edición de la Gaceta de los Peques y la Gaceta de los Mayores, de las que hablamos habitualmente en este programa. Y bueno, últimamente también las estamos publicando en nuestra web para aquellas personas que no accedan al documento en formato papel o no se descarguen el PDF de nuestra web, pero que puedan verlo también en la sección de noticias. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades también con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Clara, de nuevo. Hablamos primero de ese taller de nuevas tecnologías que ya ha finalizado, fue el 17 de febrero. ¿Cómo marchó? Pues todo estupendamente, Clara, como hemos comentado también en la sección anterior. Los socios y socias que estuvieron allí pues ya tenían un cierto conocimiento, pero aún así las redes sociales, como todos sabemos, tienen muchísimas posibilidades y allí nada, lo pasamos fenomenal en las instalaciones de Andalucía Compromiso Digital, ahí en calle La Reina. Y nada, ya como he dicho antes, para la próxima edición que todos nuestros socios estén atentos para no perder la oportunidad de inscribirse. Y hablamos ahora de un taller que está a punto de celebrarse, será el próximo 5 de marzo y bueno, puede servir para liberar tensiones, entre otras cosas. Un taller de risoterapia. Sí, es un taller de risoterapia que va a celebrar, va a organizar la Asociación El Saliente. Y nada, pues invitamos a todos los socios, a que los que nos han apuntado ya, que se apunten, porque como tú bien has dicho, es una forma inmejorable de liberar tensiones, ansiedad. La risa libera endorfinas, o sea que eso es bueno para relajarnos y para tener un mayor sentimiento de felicidad. Así que nada, apuntarse todo el mundo. A reírse todo el mundo. Exacto. Bueno, recomendamos ahora un número de teléfono para recibir toda la información, ¿no? Vía WhatsApp del Saliente, que genera el Saliente. Sí, porque como hemos dicho en otras ocasiones, tenemos un teléfono y todas aquellas personas que estén interesadas en recibir la información que genera nuestra entidad, que va desde muchas actividades de todo tipo, de ocio, culturales, recreativas, formativas, a establecimientos con descuentos, las oportunidades que te da disponer de nuestro carnet de socio, pues todo eso se pueden informar agregando un número a su lista de contactos del móvil, que es el 699-525266, y allí, una vez agregado ese número a su listado de contactos, a través del WhatsApp recibirán todas las novedades que nosotros tenemos que ofrecerle. Y terminamos hablando de formación. Sí, porque como normalmente todos los programas repasamos la formación que está disponible. Ahora tenemos en activo un curso de inglés presencial y también un curso de manipulador de alimentos online que está abierto el plazo de inscripción. Y como siempre recordamos que todas aquellas familias que tengan hijos con edades comprendidas entre los 0 y 3 años que pueden matricular a sus hijos aún, porque el periodo de plazo está abierto durante todo el periodo de inscripción está abierto durante todo el curso en alguna de las 9 escuelas infantiles que gestiona la Asociación El Saliente. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes con un nuevo programa. Hablaremos de enfermedades raras. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa de El Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699-525266. Gracias y muy buena semana.